desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Los buenos días para Fernando Palumbo en este primer entreacto del mes de abril. Señora Ángeles Valparda, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el equipo de Mañanas de Radio? Muy bien, acá estamos todos prontos esperando esta hora. Perfecto, el primero entreacto de abril, pero también el primer día de invierno, parecería. Pareciera. Para la que estamos teniendo, ¿no? La verdad que sí, no parece que fuera abril. Fue algo traicionero. Me notifica la gran productora sí. que tenemos en la mañana de radio, la señora Blanquita Rodríguez. Sí. Está también Hernán por ahí en el estudio para sí. marcarme los tiempos del entreacto cultural, que no lo ha hecho todavía, pero en cualquier momento... No te regales vos, no te regales. Espero no, tener que intervenir. Está con el cronómetro y el cucú. Bien, le digo todo a la gente que nos escucha en Mar del Plata, que se están quejando porque hace mucho frío, y la gente que nos escucha en la zona de allá de Rosario, Santa Fe, que nunca fuimos, por cierto, que acá también está muy frío, che. Realmente ha sido una mañana cruel, ideal para meternos en el mundo del espectáculo. Pero como contracara te digo que tempranito nos mandaban desde Francia, desde Lens, la información de que nos estaban escuchando con un día soleado, muy lindo, muy necesitado, decían, ya era tiempo. Así que tenemos de todo en la audiencia. Pero igual acá hace un ratito estaba el sol para iluminar el entreacto. Es verdad, es verdad. Un ratito, ahora ya se ocultó. Vamos con las películas que tenemos para el día de hoy, que hay mucha información, por suerte, en materia de cine y también de teatro. Y antes que nada, yo quería decir que ayer en la noche, cuando ya casi iba rumbo a dormir, me había tomado la sopita, tenía el pinico bajo la cama, iba rumbo al momento de la ensoñación diurna para dormir 8 horas, la pantalla me hizo aparecer una película que yo no conocía. Mira tú, Ángeles, estoy confesando públicamente que no pude ver todavía todo el cine del mundo, e igual así intento ser crítico de cine, ¿no? ¿Qué atrevimiento, ¿no? ¿Cuál era esa película? Y vos sabés que el dios algoritmo con minúscula, me puso en la pantalla un film que desconocía, que es una película argentina, ya que están pasando frío también los argentinos. Se llama Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Una película de Santiago Fernández Engler, supongo que es un director joven, una película reciente. Aparece Hugo Arana como único actor importante, digamos, protagonista de esta película, aunque tiene un papel, digamos, secundario sobre la última parte del metraje del film. Un Hugo Arana ya veterano, por lo cual dedujo que el film, no pude chequearlo porque me agarró muy tarde, es una película reciente, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, y lo estoy trayendo no por capricho personal, narcisista, sino porque esta semana se conmemoran años de lo que fue el comienzo de la guerra de Argentina contra el Imperio Inglés, en lo que fue la toma de las Islas Falklands o Islas Malvinas, de acuerdo a quien lo lea y quien lo mire. Esta película es un film bélico, con todas las reglas del cine bélico, dos pelotones que tienen que enfrentarse al ejército inglés, un film de bajo presupuesto, y luego del combate, la derrota, la humillación, ser prisioneros, lo que ocurrió con algunas de estas personas que tuvieron, de jóvenes, que tuvieron que, jóvenes clases, jóvenes que tuvieron que combatir sin ser soldados realmente en ese páramo que son las Islas Falklands en medio del invierno. Un título realmente muy interesante, reitero, bajo costo, bajo presupuesto, pero muy bien armado y que rinde homenaje no a los que pelearon allí y sobre todo la enorme indiferencia desde el punto de vista político que ha tenido el Estado argentino con muchos de estos combatientes, que la mayoría quedó heridos, no solo físicamente, sino también mentalmente. Dicho esto, recomiendo esta película, no estaba en el libreto, pero como el algoritmo permanentemente nos está estudiando, nos va sirviendo cosas que uno está interesado desde el punto de vista histórico, como es como fue la guerra de las Malvinas, por cierto, que pudimos como periodistas estar no cubriendo, pero sí informando de la misma, y también hechos que tienen que ver con el cine actual. Hay otra película muy interesante sobre este tema, ya que esta fue la semana donde se conmemoró la invasión argentina a las Malvinas, que se llama Iluminados por el Fuego. Es una película del año 2006, que tuvo tuvo un éxito muy grande. ¿Gastón Pauls no está en esa? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Gastón sí, Pauls? Está Pauls, ahí está. Mm. Muy bien, Hernán. Cada día mejor, ¿eh? Si supiera de política, lo que sé, sí. No, pero cada día estás escuchando más en el entreacto. Se ve que lo escuchas dos veces. Lo guardo, lo colecciono. Lo estás coleccionando, ahí está. Como, muy bien. Sos un reducidor de cabezas, prácticamente. Bueno, seguimos adelante. Está muy bien la de Gastón Pauls, pero esta me gustó más, ¿sabes? Porque es menos estridente, menos espectacular, y sobre todo los actores son muy desconocidos. Ninguno de ellos me parece que ha logrado el jet set en el mundillo argentino, actual, de la farándula televisiva o cinematográfica, y es un homenaje de sentido, y además a los que les gusta el cine bélico van a tener una buena película sobre pelotones de infantería enfrentando a la infantería británica. Dicho esto, y quiero invitar a toda la audiencia, nos vamos a otro tema que tiene que ver con el cine, quiero invitar a toda la audiencia del Imprescindible el próximo día lunes a la hora 19 más o menos, en lo que es la sala del Teatro Ateneo, en la plaza de Cagancha, kilómetro cero de Montevideo, de donde sale La Onda, a ver la película Fosforito, El Último Duende, un film que vimos hace ya 2 años, está dirigido por Sergio Rezano, que es el hijo, por suerte vive, es un gran fotógrafo y es el hijo de que fuera Fosforito, ¿verdad? Bien. Ese clown en el mejor y mayor sentido de la palabra, que caminaba por nuestras calles con sus castañuelas, disfrazado de una especie de Carlitos Chaplin payasesco y promocionando diferentes marcas o sellos comerciales de nuestro país. Esta película, que se hizo con un presupuesto de 0.0 pesos, hecho a pulmón desde departamentos como Maldonado, se va a exhibir en forma gratuita el próximo lunes aquí en Montevideo. Ya se ha dado en Montevideo, también se ha dado en diferentes partes de Uruguay y del mundo, y ahora llega nuevamente a la sala del Teatro Ateneo, como una forma de hacer una especie de cineforo y hablar de este personaje, que yo entiendo que debería incluso ser llevado a el mundo de las tablas, porque es muy teatral. Era un gran actor, Fosforito, un individuo que venía de clase muy baja, un hombre muy trabajador, digamos que un canillita de la risa, de la mimo expresión. Dicho esto, pasamos, si te parece, Ángeles Hernán, a los estrenos de la semana. Sí. Además de el tema de las Malvinas, que se conmemora fecha en estos días, que tenemos que recordar, por cierto, a los combatientes de allí, a los combatientes sobre todo argentinos, llegó un film que tiene que ver con que en esta semana, ya por el miércoles o martes, se celebró el Día Mundial del Autismo, o de lo que hoy se conoce como el síndrome del espectro autista. Sí, un tema que está en el tapete de la psiquiatría, la psicología, la medicina, puesto que ha habido en los últimos 40 años un aumento exponencial, me atrevo a decir, sí, espero no fallar, casi de 1000% en los casos de autismo. Esto es muy grave, es realmente así fuera un 500 o un 100% ya sería grave, pero este aumento ha sido evidentemente trágico, es multicausal este síndrome, ya no es el autismo como palabra en sí, y llega un film llamado Invencible, un niño fuera de serie, de John Gum, parece más el nombre de un globo, de un chicle de un globo, que de un director, con Zachary Levi, que lo quieren catapultar en Hollywood como el posible gran actor de grandes películas, tal vez de acción. Y bueno, es un melodrama, digamos, con muchos melodramas y muchos telefilms que uno puede ver hoy por hoy en la televisión, sin nada fuera de lo común, una familia de la clase media alta norteamericana que les va bien en sus trabajos, una pareja que se enamora, él después cae en el alcoholismo, la mamá tiene una enfermedad congénita llamada osteogénesis, enfermedad que también, desde el punto de vista médico y somático, está en aumento en el mundo, atención, atención. Y bueno, tuvieron 2 hijos, uno nació porque esta enfermedad tiene un componente genético con osteogénesis, pero además va desarrollando en el correr de su pubertad el síndrome del espectro autista en una de sus tantas variables, que se lo puede ver o encasillar si es que todo esto pertenece siempre al mundo del autismo. De hecho, bueno, hay quienes dicen que no están así, y no voy a discutir esto ahora, no es un espacio de psicología, pero lo cierto es que este muchacho tiene un mundo aparte, un mundo encapsulado en videojuegos, en películas, con mucha alegría, con mucha euforia, y bueno, y es el que le da un poco en su actuación el toque más interesante a esta película netamente comercial, sencilla de ver, y que le pone un énfasis un poco más positivo a este síndrome. Esta es una enfermedad que está lentamente asolando fundamentalmente a nuestros niños y adolescentes. La película en sí no tiene mucho valor, salvo por intentar mostrarnos a través de la interpretación de este chico, que es fenomenal, y que además aparece al final de la película y al comienzo, explicando un poco el tema del autismo, y bueno, y nos muestra también el film que hoy por hoy este síndrome no tiene un final feliz, sino que en general casi todas las personas que transcurren por autismo van quedando con diferentes diferentes secuelas de haber padecido este trastorno psicoemotivo médico. Dicho esto, vamos a otro film que nada tiene que ver con la celebración de las Malvinas y la invasión argentina a sus islas, ni nada tiene que ver con el mundo del autismo. Es un film de un señor llamado Paco Sepúlveda, quien escribe y dirige una película llamada Historias, en torno a 8 historias más o menos que se van contando en la película. Una película que, como decía un amigo con lo cual fui a ver el film, nunca comenzó, nunca larga la película, porque son historias que están tan compartimentadas entre sí que no tienen ningún tipo de relación una con otras, sino simplemente mostrarnos a una serie de personajes que están viviendo algo así como en las Españas de hoy, acá nomás, en el 2024, en esta coproducción que tiene mucho, que es española fundamentalmente, pero que tiene mucho también de argentino y algo de uruguayo, puesto que hay un actor uruguayo y una productora que interviene en este film. Y bueno, Paco Sepúlveda, que no es Osu, aquel gran director japonés, sí. Tampoco es un Inma Perma, se juega a dúos, ¿verdad?, a parejas de sujetos que, bueno, que en un bar, en una sala de juegos, en un avión, por ejemplo, se cuentan algo de sus vidas, algo que le está pasando en ese momento. En algunas de estas historias, en un taxi, por ejemplo, hay alguna vuelta de tuerca, como ocurre en un taxi, como ocurre en un bar, con un señor que está tomando mucho alcohol. Y hay en otras en las cuales uno dice, ¿qué estamos haciendo? Fundamentalmente es lástima, porque en la escena donde interviene ese buen actor argentino que es Eduardo Blanco, que básicamente no sé si actúa, siempre pone esa cara de hombre melancólico, triste, golpeado por la vida y la existencia, con su pelada en el centro de la cabeza. Y ahí también interviene en este vuelo a Barcelona que hacen, supuestamente, él junto a otro personaje, interpretado por el uruguayo Alejandro Martínez, que rinde muy bien en la cámara, por cierto. Se cuentan que, bueno, uno va porque conoció Barcelona y se quedó por una mujer, se divorció y se quedó para siempre, y el otro cuenta que va a buscar el pueblo de sus antepasados y que nunca viajó en avión, y bueno, y uno espera que algo pase, ¿verdad? Porque uno cuando va al cine o al teatro espera que algo pase, que algo nos deslumbre, nos asombre, nos asuste. Bueno, acá no pasa nada más, se cuentan esto y parecería que ese avión que no tiene pinta de volar, ahí se termina en un film, Historias, para la historia de el olvido de la cinematografía mundial, sin ningún tipo de lugar a dudas. Dicho esto, nos queda comentar otro estreno más, si no mal no recuerdo, que lo estoy justamente buscando, no sé si usted quiere intervenir. El de recién, ¿cómo dijiste que se llamaba? Repetilo. ¿La última película? Sí. Historias, la original, ahí está. Por cierto, el ahí tema, está. Te diré, ¿no? Está más visto, bueno, que el agua de lluvia. Y te queda rompiendo reglas. Nos queda muy bien, Ángel, se ve que leíste el libreto. Y se ve que el fax no llegó emborroneado. Rompiendo reglas es una película de Bill Guttentag. Bill Guttentag parece un inventado alemán norteamericano, ¿no? Sí. Guttentag es un film donde... digamos, una película para la televisión también, aunque es más cine que historias, por supuesto, yo diría que cualquier cosa puede llegar a ser más cine que historias, la película de Sepúlveda, que quedaste sepultado en la historia del cine. Esta película nos muestra a un friso de mujeres afganas jóvenes que están siendo muy golpeadas por su cultura, que no le permite independizarse como mujeres, no le permite tener, digamos, la secuencia de su vida, que se ponen a quieren estudiar robótica, computación, esto no puede ser así, y gracias al apoyo del gobierno norteamericano, porque esto es un film norteamericano, ¿verdad?, en cuanto a producción, dirección, ellas tienen la posibilidad de acceder a un concurso internacional en la ciudad de Washington, D.C., donde junto con otros, digamos, participantes de diferentes naciones, Francia, Grecia, etcétera, España también, por cierto, van a poder lucirse con sus trabajos en robótica. La película muestra de forma muy sencilla, muy básica y elemental, sin ninguna complicación en lo dramático, de estas cinco jóvenes que van a intentar llegar a la cúpula de la informática actual, y bueno, intervienen en esta gran fiesta de la cibernética, de la robótica. No ganan, pero se llevan una mención de honor, algo así como que el tío Sam va a liberar al mundo de la opresión y permite que todos vayan a concursar, ganar, obtener premios, pase lo que pase. Evidentemente la película tiene un mensaje político de trasfondo que yo diría que es tan fácil de leer como tan fácil de ver esta película, que es hecha para pasar un rato y que no tiene mucho interés en cuanto a proyectarla en la pantalla grande, porque no hay mucho cine, como tampoco lo hay en la película que acabamos de comentar, Historias, y tampoco lo hay mucho cine en la película Invencible, que no es una película sobre Superman, sino intenta mostrar que, bueno, que todos podemos superar las situaciones dilemáticas desde el punto de vista psicológico, siempre y cuando tengamos una muy buena cuenta bancaria. Hacemos un golpe musical, si le parece, al relojero, muy y bien. Seguimos adelante. Muy bien. Por las puertas de mi madre al Uruguay me nevere, en menos que canta un gallo. Por apurar me quedé completamente uruguayo. Bueno. Bueno, le dijo la mula al freno. Sí. Muy bien. Bueno, yo me quedé completamente uruguayo, no hay vuelta. Escúchame, ahora voy a hablar de Val Kilmer, y lo voy a hacer, ¿sabes por qué? No tanto porque Val Kilmer, un actor norteamericano, haya fallecido esta semana con 65 años de un cáncer, como tanta gente en el mundo actual, tal vez en parte por la contaminación, tal vez en parte por las malas comidas y todo eso, la vida estresante, sino porque a Hernán Salinas le encanta una película que a mí también me gusta mucho, del año 1995, 96, acá se dio 99, que se llama, el título original es Hit, pero acá se le puso Fuego contra Fuego. Ahí Val Kilmer tiene un papel protagónico muy importante, junto a Al Pacino y Robert De Niro. Tremenda película. Sí, estupenda, realmente larga, pero no se siente, porque está filmada por un gran director como es Thomas Mann, que sabe tener los tiempos cinematográficos. Están las plataformas, no sé si están Netflix. Sí, están plataformas, está por todos lados. El tubo agarra todo. Sí. Y bueno, me acordé de Val Kilmer, tanto Hernán Portí, creo que siempre ha sido un gran actor secundario. También hizo de Jim Morrison, una película sobre The Doors, dirigida por Oliver Stone. Trabajó como navegante en un F-14 en la primera versión de Top Gun, junto a Tom Cruise, que es la mejor versión por lejos. La segunda es bastante, bastante aburrida, sin trama original. Y bueno, Val Kilmer además aparece ya enfermo en esta segunda película, haciendo alusión a cosas que le pasaron cuando era piloto aeronaval. Esta semana falleció este actor que a mi saber entender tenía perfiles secundarios, pero muy interesante. Dicho esto, vamos a los estrenos que están llegando a Montevideo en el correr de esta primera semana del mes de abril. Y como somos muy nacionalistas, vamos a nombrar primero a la película uruguaya que llega a cartel, que tiene que ver con el básquetbol. Se llama La Otra Pelota. Historias del básquetbol uruguayo es una película de Federico Lemos. Federico Lemos es un individuo muy inteligente para elegir los temas que van a traer. Lo tuvimos acá, me acuerdo. cuando estrenó una película sobre los armenios, ¿puede ser? Sí, pero también la última es sobre Jorge Valle. También la de Jorge Valle. ¿Verdad? Sí, señor. Muy interesante, es una versión de Jorge Valle, por supuesto, para arriba, ¿verdad? Sí, con sí, todas sí. las luces del protagonista y todo lo que tuvo que afrontar como político después en su presidencia. Un film que a mi entender es un poquito lento, ya demasiado visto, pero Lemos, sin duda alguna, es un buen director de cine documental. Ahora elige hablar de o acercarse a gente que de alguna forma u otra marcó ese gran deporte que es el básquetbol. Sí. No la hemos podido ver todavía por temas de horarios, aunque por suerte está en varias salas de Montevideo y también de Punta del Este y de Rivera, y en varias funciones, con lo cual este finde haremos un tiempo para acercarnos a esta propuesta documental del cine uruguayo, y hay que decir que el cine uruguayo se sigue luciendo fundamentalmente por el documental. Dicho esto, llegan también dos películas más. Una es La Infiltrada, de Arantxa Echevarría, con la actuación del gran Luis Tosar. Ese hombre que, si aparece en pantalla, automáticamente se come la película. Tiene que ver, es una historia policial fuerte, muy violenta, en torno a una joven oficial de policía de 20 años que se va a infiltrar dentro de la organización ETA. Obviamente es una película de época, y va a intentar develar los secretos y evitar posibles atentados. Imaginen ya cómo puede venir la trama. Pinta ser hecha, diagramada, muy, pero muy profesionalmente. Y finalmente un film que ayer pudimos visionar, diría yo, porque había tanto nenito que rompiendo, sí, no exactamente reglas, sino rompiendo otro tipo de cosas, y papás con los celulares prendidos, que es ya el colmo de la torta, te diría yo, porque ya es la frutilla que desborda todo. Mm. Es un film, yo qué sé, es para los que amantes del videojuego, aquellas personas que, bueno, que le interesa ese tipo de pasatiempo. Se llama Minecraft, espero pronunciarlo bien. Es entretenida la película, para un público netamente infantil. Es la primera gran apuesta de la industria a películas, digamos, para niños. Tiene actuaciones muy buenas que la salvan para los papis, fundamentalmente de Jason Momoa, que está muy bien, y el gran Jack Black, ese actor hiperactivo que sabe trabajar muy bien en papeles y maníacos o hipomaníacos en su film, y que le da mucha potencia a los momentos en los cuales la película, más allá de los brutales efectos especiales, empieza a caer. Y dicho esto, para ir redondeando el entreacto del día de hoy, hay que decir que el próximo martes 8 de abril, como ya lo han informado ustedes, comienza el Festival Internacional de Cine de Cinemateca Uruguaya. Es la edición número 43. Yo entiendo que ya no es estrictamente un festival de cine, sino que es algo más, que es un acontecimiento cultural, una fiesta prácticamente casi en todo el país, porque el festival también se transmite en streaming, con lo cual puede llegar a cualquier parte del Uruguay. Y no solamente va a estar en Montevideo, en las clásicas salas del Sodre, Sala Cita Rosa, las tres salas de Cinemateca, algunos circuitos culturales como Life Alfabeta, también en la sala Nelly Huitinio, sino que además de todo esto, el festival va a irradiarse a Canelones, 33, Salto y otro departamento más que mi memoria de anciano en este momento no recuerda. Con lo cual vamos a tener un gigantesco festín para ver en esta semana, va del 8 a el 20 de abril, y luego sigue con las películas premiadas, muchas de las cuales obviamente se van a poder dar. Comienza con una película española, como tiene que ser en un país castellano, en un país que habla, donde hablamos la lengua del Quijote, del gran Quijote, del gran Cervantes. Bueno, comienza con una película española, se llama Volveréis, de Jonás Trueba, un director inquieto que nunca ha llegado a superar a su padre, Fernando Trueba, ese gran director del cine español, que aparece en esta película muy, pero muy interesante, donde hay una fiesta. La fiesta no es de casamiento, no es una despedida de soltero, sino que es la fiesta que celebra la separación de una pareja que ya se agotó, y celebran darse cuenta que se agotaron y hacen una gran fiesta. Una película que obviamente tiene un tema, yo diría que por lo menos en relación a lo que estaba hablando, bastante original. Y bueno, interviene en este festival, como todos sabemos, diferentes secciones. Yo siempre digo, pongan el ojo en aquellas secciones que tienen que ver con documentales, con cine de derechos humanos, puesto que posiblemente esto no vuelva, muchas de estas películas no vuelvan a repetirse, o si se reestrenan para hacer puntualmente algunos días. La semana entrante, si les parece, voy a hablar más en profundidad del festival, ya va a estar inaugurado, y reitero, más que un festival de cine, hasta el día de partido, porque hay acontecimientos en diferentes barrios que tienen que ver con la música, con el documental. Me parece más un hecho cultural que abarca desde Montevideo y a diferentes partes de nuestro querido territorio de la ROU. No sé si ustedes quieren agregar algo más, estimados. Creo que estamos por ahí. Una cosa nomás, que hablaste de una película de autismo, yo puedo decir que vi una película estos días de... El principal es una persona que tiene síndrome de Asperger. Y está, a mí me gustó, es argentina, se llama Goyo. Ah, sí, Goyo. Es buena, ¿no? Es una muy buena película. Sí, muy buena recomendación, Ángel, te felicito. Sí, sí, está muy bien esa película. Es muy superior a Invencible, de todo punto de vista. Ajá. ¿No? De punto de vista dramático, de la forma en que muestra el síndrome del espectro autista, focalizado hacia lo que vendría a ser el subsíndrome de Asperger. Ahí está. Que lo engloban dentro de del síndrome de espectro autista. Nicolás Hurtado, el actor principal uruguayo. Exactamente, Nicolás Hurtado. Y ya que me tiraste este dribbling para el medio de la cancha, me tiraste la pelota del medio de la cancha, tengo que decir que hay una película clásica que no perdió vigencia ninguna, se llama Rayman, estreno en 1988 en Cinemetro de Montevideo, con el legendario Dustin Hoffman haciendo de autista. Sí, en un momento impresionante película. Sí, muy bueno, de Barry Levinson, en un momento en el cual prácticamente no se hablaba de esta enfermedad, porque no había esta exponencial avance de la misma, y aparece un tímido Tom Cruise, no es un super Tom Cruise como lo es ahora, el chico de Misión Imposible, bla, bla, es un tímido Tom Cruise que justamente lo presentó al mundo del espectáculo, porque lo eligió él, Dustin Hoffman, que hace de autista en forma absolutamente maravillosa. Sí. Está en el tubo, anda por ahí volando en el éter, la pueden ver y bajar, que es muy sencillo. Muy bien, muy ahora bien. Sí, bueno, nos retiramos. Quedamos para la semana que viene. Hasta el próximo viernes 11 de abril, y como siempre decimos, che, que pasen todos lo mejor posible. Igualmente para vos. Hasta luego. No hell below us.